Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. ¿Cuál es el tema? Gustavo Varela, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Va bien? Bien, ¿vos en qué andás, che? Y nada, un poco congestionado. Ah, ¿congestionado como teléfono o congestionado como ser humano resfriado? No, se me juntaron todos los automóviles en la nariz. Che, me parece que el tema del cambio climático va en serio, ¿eh? Estamos medio subtropicales ya entrando en el otoño. Yo te digo, acá en la zona suroeste, te das cuenta fuertemente que estamos, viste, ahí en una cosa medio trópico. Ajá. Porque hay una humedad que es enorme. Y no para nunca, loco, no para nunca la humedad. O sea, estamos en el 98%. Ponele. Sí, claro, y viste, está drenando todo el tiempo. Así que, y hace un calor bárbaro y hoy dicen que va a ser 29 grados. Y el tamaño de los mosquitos, ni hablar, ¿no? Los mosquitos acá están en llamas. En llamas. ¿Alguna vez no saben qué hacer, viste? Se vuelven re locos. Entran, salen, viste, o sea, son los dueños de la zona. ¿Alguna vez dijiste una frase muy inconveniente, pero muy divertida para mi gusto, que es: soy de la época de la cual los bichos hay que eliminarlos? Bueno, claro, porque no hay una concepción humanista de los insectos, por lo menos, ¿no? Porque además el insecto tiene rapidez en su andar. Entonces, eso es lo que te asusta, digamos. Vos ves una araña y la araña sale, o sea, tienen 6 patas u 8, y entonces salen a los piques. Y por ahí se te sube la pierna, y qué sé yo, ese tipo de cosas. A mí no me da mucho asco los insectos, pero entiendo que haya mucha gente que sí les da asco. A mí, yo combato a las moscas. El mosquito no tengo problema, pero la mosca me vuelve loco. ¿Por qué combatís la mosca? Y la mosca, porque yo entiendo todo para qué sirve, ¿viste? Que la mosca es la que pone huevos en los cuerpos muertos del campo, y entonces eso hace que se degrade con una cierta idea así como ecológica, bueno. Y a mí la mosca me molesta porque no hace nada. O sea, lo único que hace es molestarte, se para, viste, te da vueltas por alrededor de la cabeza, qué sé yo, esas cosas que hacen las moscas. Zumbar. Y eso sí. Y eso a mí siempre me parecía problemático. Y quise iniciar una gesta para Matemos a las Moscas. Ajá. Y un amigo mío, que ya era ecologista, te hablo de esto en los años 80, principios de los 80, me decía, no, me dice, porque... Y él me dijo este asunto de las vacas que se mueren en el campo, los animales que se mueren en el campo, que es, digamos, son los funebreros, son las moscas. Uh-huh. Así que, bueno, eso me intimidó un poco, porque me imaginaba después todos los campos llenos de animales muertos, viste, sin moscas, y bueno, qué sé yo. Tampoco me como la idea de que la mosca la hizo Dios, porque eso tampoco es verdad, ¿viste? La mosca y Descartes, ¿no? Un tema que hemos charlado alguna vez. No, sí, no me acuerdo por qué, pero sí, sí. Bueno, pero Descartes tenía la chimenea, y la chimenea, el humo ahuyenta efectivamente las moscas, lo que pasa es que también ahuyenta a los humanos. Sí, viste que siempre hay una idea del retiro a la naturaleza como algo más tranquilo, sin embargo ahí todo pica y todo pincha también. Creo que lo hablamos, yo creo que la naturaleza es lo más sonoro y lo más perturbable que hay. Uh-huh. Porque vos te levantás a la mañana o te despiertan a la mañana un montón de pájaros que están al pedo y empiezan a cantar 4:15. ¿Cómo sabés que están al pedo? No humanices porque al pájaro. Están al pedo. Y porque están ahí al pedo, ¿qué están haciendo los pájaros? ¿Entendés? ¿Qué sé yo qué hacen? Bueno, hacen lo que hacen, pero lo hacen al lado de tu cama, ahí cerquita, y entonces empiezan a piar y qué sé yo, y te despertás. Y lo mismo con el ruido. Yo, el ruido, digamos, el silencio es un invento de los estudios de grabación. ¿El silencio es un invento? Ah, mirá que como el 433 de John Cage, ponele. Totalmente, ¿no? O sea, solo hay 433 con el disco puesto. Bueno, lo mismo pasa con el sonido. No, bueno, acá en una zona más campera, no, bueno, tampoco estoy en el campo, pero en una zona así como más, donde los animales y los insectos caminan de otra manera, hay un ruido que es permanente. Gus, viste que el silencio tiene como una mala prensa, sobre todo en la cultura argentina, porque está muy asociado como a la represión, a la censura y demás. Sí. Pero puede haber una buena prensa del silencio también. Sí, estaba el cartel ese, el silencio de salud. Claro. Que eso es del año 75. Mm. Del Brujo. Que pusieron, era un cartel, yo me lo acuerdo perfectamente, un cartel redondo que giraba alrededor del obelisco. Mm. ¿Entendés? Estaba puesto así como si fuese un sombrero, no sé, como una cosa redonda que daba toda la vuelta en el obelisco, entonces estaba girando permanentemente y decía el silencio de salud. Uh-huh. Y no estaba puesto para no decir, sino que estaba puesto para... Sí, ¿no? Uy, aparecen unos sonidos locos. Fíjate qué onda tu teléfono un poco. ¿Ay, que anda mal? No sé, de repente aparecen, no sé si son unas moscas o qué. No, la verdad que este tiene un virus, mi teléfono, te dije. ¿En serio tiene un virus tu teléfono? Sí, tiene un virus. Y, por ejemplo, ¿qué hace en el virus? Yo digo, bueno, a ver, ¿qué hora es? Me fijo la hora y después ya está. Y dejo el teléfono ahí y entonces el teléfono llama a alguien. No me digas. Sí, solo. Llama a alguien. Entonces después me llama y dice, che, me llamaste. ¿Llama a alguien conveniente o inconveniente? Y no, llama al que quiere. O sea, no es que agarre el último, ¿entendés? Te va a buscar y llama a cualquiera. Uy, ¿qué onda? ¿Te pones a hablar a partir de eso? ¿Aprovechás o cortás al teléfono? No, porque no estoy ahí. Porque por ahí dejé el teléfono ahí. No, ahora ya me avivé y entonces me fijo y apago, qué sé yo, corto, no sé. Porque ya me he pasado, hará unos meses, un mes y pico más o menos que tengo este virus. Pero no sé qué hay que hacer, porque no tengo un antivirus para el teléfono. Qué sé yo, me dicen, no, tenés que reiniciarlo. Y hay un procedimiento para reiniciarlo. Pero me da temor de perder los contactos. Seguro que perdés todo, no hagas nada. Y porque eso es así, yo ya pasó, no, usted tiene todo guardado. Me dijo uno, cuando cambié el teléfono y viste, se había perdido todo. Viste. Entonces, que el esperemos que pase no siempre funciona, Gus, pero a veces también hay que dejar que pase, a ver qué ocurre. No toques nada y fíjate si se calma. Pero hace tiempo que estoy con esto, ¿eh? Y a veces me hace unas cosas, porque, por ejemplo, llama al contestador. Y el contestador es que yo tengo que escuchar los mensajes. Y bueno, yo no tengo mensajes ahí. Bueno, no sé, no importa. Pero yo, ¿sabés qué me pasa? Yo pienso esto cuando se te van todos los contactos. Que empieza una vida nueva. Uh-huh. Y por lo tanto empezás con amigos nuevos y con gente nueva. ¿Puedo decir que el virus te está dando una oportunidad? Sí, tal cual. Viste, te modifica la vida y te trae nueva gente. Uh-huh. Entonces, porque por ejemplo, yo... Lo mismo pasa cuando vos reiniciás tu computadora o algo de eso. Hay un montón de cosas que tenías guardadas que te parecían importantes que ya no sirven más. Mm. Entonces, y empezás por otro lado, volvés a construir otro lado de otra manera. Y después por ahí yo voy a buscar archivos viejos que ya no tengo. Y uy, qué lástima, no tengo ese archivo. Y me doy cuenta que después tengo otros archivos que tampoco miro. Bueno, eso, una tontería. Me parece un poco conformista igual, a todos nos pasa, ¿no? Esta idea de se me borró todo, bueno, por algo será y tengo que volver a comenzar con algo y bueno, no era tan importante, ¿no? Eso es un falso uso de la idea del destino. A ver. Porque el destino no es resignación. No es, bueno, me resigno, ok, el mundo quiere que yo no tenga esos archivos, está bien, ¿no? Los dioses no quieren que yo guarde esos archivos. Bueno, no. El hombre griego se veía... insolentado por el destino, era un problema, miralo a Edipo, man. Mm. Bueno, viste, era un tremendo problema, se fue a vivir con la madre, viste, bueno, entonces había todo un asunto. En cambio nosotros hacemos de ciertas cosas que nos ocurren, para no enojarnos, le transformamos en un problema al destino, y el destino es bastante más cruel. Mm. Bastante, en el sentido de los griegos eran bastante duros con eso y generalmente eran castigos difíciles y tremendos, ¿no? El caso de Sísifo, ¿no? Que tiene que empujar la piedra o el caso de, ¿cómo se llama? El que atan para que... Prometeo, que le comen el hígado. Claro, lo atan para que le coman el hígado las águilas, ¿no? Eso no hay problema, el problema es que se le regenera el hígado. Uh-huh. Y todo vuelve a empezar. Claro, es una cosa tremenda. El eterno retorno es insoportable. El otro día igual decías que lo de Sísifo no está tan mal, porque uno podría empujar la piedra y al menos tiene algo que hacer. Sí, pero eso es como otra razón, porque... El asunto es que nosotros no tenemos un aprendizaje del querer, tenemos un aprendizaje del obedecer. Mm. Nosotros somos gente obediente, todos, en general, algunos loquillos no, pero en general somos obedientes. O sea, nos transformamos en seres deudores todo el tiempo y entonces por eso somos obedientes, mm. Porque hay algo que, que debemos y entonces lo pagamos de ese modo, estando sentado, qué sé yo, dándole el asiento a una señora, todo lo que hacemos, ir a comprar cigarrillos para el jefe, todo ese tipo de cosas, eso lo sabemos perfectamente. Ahora, cuando tenés que elegir, ahí es más complicado, ahí es recontra más complicado, porque te dicen, ay, sí, por todas las opciones. Yo creo que eso es mentira, no tenés opciones. Porque lo que tenés es que encontrar. No, por la cantidad de opciones que tengo, no sé si estudiar para mecánico dental o para contador. Bueno, no, eso no es verdad. No querés ser ni mecánico ni dental ni contador. Mm. O sea, dar con la cosa es encontrar, ¿viste? Es encontrar aquello que efectivamente te compone. Hay quienes lo encuentran temprano. Ahora, ¿qué problema cuando eso que uno busca que lo componga, el deseo, queda configurado ya por los límites del propio sistema, llamémoslo, de la propia cultura en la cual estás inmerso, ¿no? Que sí. Uno ya no puede desear por fuera de lo preconcebido. Nuestra sociedad nos obliga, de alguna manera, a ser, a no ser dispersos, sino a estar unificados en algo, ¿no? Por ejemplo, yo escribí sobre tango, entonces yo soy el que escribe sobre tango. Andá a salir de ahí ahora. Claro, tenés que ser, bueno, salís de ahí, ¿cómo salís? Salís con otra obra, que sea, pero como vos no estabas con el tango, inmediatamente te lo dicen. Y yo escribí un libro sobre Nietzsche, y ¿sabés lo que me dicen? Nietzsche y el tango. Me dice, ¿vos escribiste el libro Nietzsche y el tango? No, le digo, no escribí ese libro, nunca escribí ese libro. Escribí el libro sobre Nietzsche y la música, pero no con el tango. Ah, no, como vos te dedicás al tango. Sí. Entonces, esa idea de unidad es una idea específica muy muy fuerte para el sistema capitalista y además para el ordenamiento de tu propia vida. Ahora, ¿no? Gus, ¿quién es uno? No es una pregunta tan importante, ¿no? El otro día me lo decía mi tío Carlitos, ¿qué es esto de todo el tiempo estar diciendo cuál va a ser mi identidad en esta nueva etapa? Me parece que es mejor como encontrar eso en actos persiguiendo el deseo, más que tratar de decir, bueno, ahora mi nueva etapa es en tal lugar, ¿no? Sí, yo agregaría esto, la palabra identidad no hay que usarla. Ok. Porque, viste, ahí hay palabras como dispositivo, esas que ya están agotadas en su uso. Pero la palabra identidad en general te lleva para un lado que es espantoso. Porque son lugares de certeza. La identidad es un lugar de certeza. Ay, bueno, yo soy fulano, soy tal cosa, soy tal otra. A mí me parece en ese sentido que la vida es mucho más amplia, bastante más rizomática, que no es tan, tan vinculada a una sola única experiencia, a una sola corbata, ¿entendés? No, es mucho más variable el asunto. Y la pregunta por la identidad tiene más que ver con el miedo que con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, la identidad argentina, cuando hablan todos estos tipos, ahora ya no, pero antes la derecha se encargaban ellos de la identidad. Ahora ya no se encargan más de la identidad. De la década del 70 se encargan de otra cosa. Bueno, además, los milicos siempre se encargaron de la identidad porque es lo único que pueden pensar en muchos casos. Pero eso esa idea de que tenía la derecha, ¿no?, en el respecto de la identidad, era una idea vinculada más al miedo. Bueno, nosotros somos esto y por lo tanto no ingresa el comunismo, no ingresa el anarquismo, no ingresa cualquier otro movimiento que fueran problemáticos. Había que extirparlos y sacarlos porque hay una identidad ya establecida. ¿No? Desde Roca hasta la década del 70, y pongamos también a los milicos en la década del 70, porque hay también ahí una idea de patria que tiene que ver con un cierto ordenamiento y un castigo a lo subversivo, a lo que está por debajo. Bueno, pero ahora, viste, eso se nos trasladó a nosotros. O sea, el tema Argentina no está más en la derecha. ¿Por qué no está más en la derecha? Porque el fluido de las finanzas lo conduce para otro lado. O sea, hay apertura, hay unidad, hay todo eso que aparece, y por lo tanto la idea de la nación o la idea de la identidad local bastante diluida queda. Che, Gus, y cuando John Lennon hablaba de un mundo sin fronteras, ¿se imaginaba el gobierno de las finanzas? Porque se parece un poco, pero leído de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que me parece que la visión Lennon es una visión humanista de unidad. Es medio como el bolsón. O sea, es posible la vida todos juntos. Y la desactivación de las fronteras es para evitar la guerra, porque la frontera siempre es bélica, siempre es problemática, porque vos tenés que defender una frontera, es el límite entre el ser y el no ser, digamos, ¿no? Entonces, la desactivación de las fronteras era la desactivación de la violencia. Sí, pero hay algo ahí entre finanzas y New Age que, al menos en lenguaje, parece funcionar o acoplarse, ¿no? Sí, pero lo que pasa que, en el caso de las finanzas, sí, es cierto lo que decís. Porque se apropiaron del concepto de libertad. Mm. La derecha se apropió el concepto de libertad desde hace no sé cuánto. Bastante, pero el concepto de libertad es de ellos, dejó de ser de los anarquistas. O sea, los anarquistas hablan de libertad, etcétera, hablan de lucha contra el Estado también, es decir, también elementos bastante parecidos al mundo de las finanzas, ¿no? Uh-huh. No podés tener un Estado sólido, fuerte, qué sé yo, tenés que tener un Estado que sea amable para la circulación de los bienes. Un queso gruyer, ¿no? Básicamente. ¿Eh? Un queso gruyer. Claro, tal cual, ese es un queso gruyer, que entra y sale, o sea, lo que entra después sale rápido, como la cantidad de dinero que sale de Argentina en los últimos 2 años, que es espantoso. O sea, la fuga de capitales es impresionante, impresionante. Eso hay que darle bola. A ese tipo de cosas hay que pensarlas bien. Y si vos ves, yo estoy haciendo un curso sobre economía, vos ves, por ejemplo, el decrecimiento de la capacidad de los trabajadores en los países centrales en la década del 70 es correlativo al aumento del trabajo en las finanzas. Entonces, viste, la gente deja de trabajar en las fábricas y inclusive las grandes fábricas no importa, ganan más plata en la timba financiera que en la producción que tienen. Claro. Y entonces eso hace que haya una enorme burbuja en torno a la cual estamos ahí caminando. Pero volviendo nuevamente al asunto, se hicieron cargo de la palabra libertad, desactivaron la idea de la patria o la idea de lo nacional o de la idea de una identidad nacional, y eso quedó en manos de, qué sé yo, de la izquierda, el progresismo, llamalo como quieras, que aparece el himno nacional, el color celeste y blanco. Y en una posición que parece conservadora ante la noción de libertad que estabas diciendo. Claro, totalmente, porque pareciera ser que de lo que se trata es de conservar, y en realidad de lo que se trata es de repeler. Porque cuando vos decís, bueno, queremos un Estado grande y queremos un Estado grande y que sea fuerte, lo que estás repeliendo es a todos estos buitres. Sí. Ese es el asunto. Que eso antes de los 70 no pasaba. En 1971... Nixon dijo, bueno, no hay más convertibilidad. El que quiere oro tiene dólares, fin. Y nosotros somos el dólar. Entonces ahí se armó otro yo. Claro. Gus, te mando un abrazo enorme y estamos hablando pronto. Dale, abrazo. Gustavo Varela, fenomenología de la vida cotidiana, y nos decía de pájaros al pedo hace un rato. Mirá la historia de este pájaro. Es el gorrión porteño que retrata en las manos de Filippi, en este caso en una versión tanguera junto a Andrés Calamaro.